Palo pa' que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo pa' que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Las plazas con acampantes. Ahora en España. Antes, hace unos pocos meses, eran Egipto, Túnez. Los jóvenes se están plantando ante un sistema que los está dejando afuera. Las políticas del capitalismo mundial son de ajuste y de exclusión, y frente a ellas, nuevamente aparece la juventud. Hace un año vimos a los jóvenes griegos, hace dos a los franceses, en el 2001 vimos a los nuestros. Son los jóvenes sobre los cuales caen fuertemente las políticas de ajuste y las represivas, y son ellos los que se animan a enfrentar al sistema pacíficamente o con violencia según amerite el caso. Son jóvenes los que sufren exclusión y explotación, y frente a la imposibilidad de conseguir trabajo, en países como Colombia o México, deciden integrarse a los carteles de la droga como único medio de supervivencia. No es casual que ambos países sean miembros del NAFTA. En cambio, en países africanos como Guinea o Senegal, escapar es el mejor futuro. Ese futuro incierto no los amedrenta, sino que les da la fortaleza para pararse ante los grandes y presionar por la firma del Tratado de Kioto o impedir reuniones del Grupo de los Ocho. Acampando a pesar de prohibiciones y exigiendo ser escuchados, o para que renuncien todos los que gobiernan. Tal vez en el otro extremo los vemos cruzando ilegalmente el Mediterráneo, el Atlántico o el Río Bravo para conseguir una vida más digna. Podríamos seguir enumerando ejemplos y la historia nos da muestras de muchos casos, desde la primavera del Praga hasta el mayo francés, la plaza de Tlatelolco o la Intifada, las organizaciones guerrilleras en toda América Latina. Por eso, no es casual que el 80% de los desaparecidos de la Argentina fueran jóvenes y que en la Argentina democrática, de los 3.300 asesinados por gatillos fáciles en cárceles y comisarías, son casi todos jóvenes. La juventud es la que pierde el futuro que nos impone ajuste tras ajuste el Fondo Monetario, impidiendo vislumbrar un sentido a la vida que se tiene por delante. El problema para la generación presente está en pensar un hacer más organizado, una etapa superadora del plantarse hartos o del huir para salvarse. El capitalismo nos alcanza en todos lados. Es como una enredadera que nos abarca y nos cubre. La respuesta puede ser, en una primera instancia, plantarse, cantar, pelearse. Pero eso nunca alcanzará para modificar el orden estructural del capitalismo. Las condiciones reales son y serán cada vez más adversas para la juventud y para todos. El achicamiento del aparato del Estado, la reducción del empleo, el fin de los subsidios, las privatizaciones, la generalización del IVA, la destrucción de la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no comienzan a plantearse estrategias anticapitalistas, el futuro, más que incierto, no será. La pelea no es por la imaginación al poder, sino por la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción, de conocimiento y de comunicación. Así podremos soñar con vivir un futuro que realmente sea posible. Descascarando el nácar del inventario.

sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la aventura. Informe sindical. Buenos días, ¿cómo les va en este día domingo semigris? Buen día, Gabriel. Buen día, Sandra. Semigris, yo me atrevo a corregirte, acá está bastante nublado, sí, bastante. Bueno, yo estoy viendo como un amenazante reflejo solar. Es depende de cómo lo mire. Yo lo veo semi gris porque tengo la esperanza que va a salir un poco el sol. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación, Sandra, como hacemos sí. Domingo a domingo. Te podés comunicar con nosotros mandándonos un mensaje al 15 61 54 0359. No al otro teléfono porque lo vamos a usar. O estamos en eso. Justamente en esta parte sindical, ¿no? Sí, arrancábamos con este tema. Hoy tenemos varias cuestiones para desarrollar. Mencionar, digamos, en primer lugar que el conflicto en Santa Cruz continúa y se profundiza, así también como se profundiza el aislamiento al que la burocracia sindical celeste está llevando a esta lucha, con la intención, obviamente, de ahogarla y de extinguirla. También anoche, podemos comentar, después lo vamos a desarrollar un poquitito, los compañeros de ADOSAC junto con los vecinos, con el pueblo de Las Heras, en momentos en el que bloqueaban la ruta 43 a 18 kilómetros de Las Heras, impidieron la llegada de un convoy con gendarmes que tenía por objetivo desalojar los piquetes, ¿sí? Entonces podemos decir que continúa el paro de docentes y los bloques en todas las rutas y accesos a las plantas petroleras. En este sentido también, con esta ausencia de la burocracia sindical celeste, ha habido muestras, sí, de solidaridad, ha habido muestras de acompañamiento, no de la central sindical, sino de seccionales, de SUTEBA, de otros agrupamientos sindicales y también de organizaciones, de listas gremiales, hermanas a los compañeros de Santa Cruz. En este sentido, anoche hubo una actividad, y para hablar de esto y de otras cositas más, estamos ya en comunicación, me dicen acá los compañeros, con el compañero Alfredo Cáceres, referente de la lista verde de SUTEBA Tigre. Buen día, Alfredo. Buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros de acá te saludamos, Gabriel y Sandra, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bien, estamos muy bien, muy contentos. Anoche estuvimos desarrollando un festival muy importante, aquí en la media 2 de General Pacheco, en Tigre. Afortunadamente vino mucha gente, alrededor de unas 200 personas, entre docentes y familiares y personas de la comunidad, de estudiantes, y también hablamos con Pedro Muñoz, que salió al aire en un momento saludando al festival que estábamos desarrollando en solidaridad, informándonos sobre la situación allí con los intentos de la gendarmería, de la represión que el gobierno está implementando, y bueno, y además planteando la perspectiva de una lucha que busca el triunfo, tratando de conseguir la solidaridad que la CETERA le niega, que la lista celeste, oficialista, kirchnerista, le niega a los docentes de Santa Cruz, ¿no? Así que fue muy emotivo el momento porque estaba todo el mundo muy en silencio, y bueno, lo sacábamos a través de un teléfono, por el micrófono del sonido de del festival, y bueno, y culminó en un aplauso muy muy emotivo, muy cerrado, muy muy entusiasta. Así que pienso que allí está la, la esperanza de los docentes de Santa Cruz y de todos nosotros, ¿no? Porque lo que está pasando allí de alguna manera nos está pasando a todos, así que con ese propósito las agrupaciones de aquí, que no solo la Lista Verde, sino también de otras agrupaciones de aquí de Tigre, de agrupaciones también nacionales como Docentes en Marcha, uh-huh, y la Corriente 9 de Abril, la Alternativa y también otra agrupación local, nos unimos y venimos ya haciendo radios abiertas, sacamos un bono, sacamos afiches, los pegamos en las escuelas y estamos ahí reclamándole también a la CETERA que deje de mirar para otro lado, ¿no? Que se haga cargo. Así que pienso que podemos tener esperanza en que los compañeros de Santa Cruz finalmente con iniciativas así, con el acompañamiento de trabajadores de todo el país. El miércoles estuvimos con Mónica Galván y una delegación de compañeros de Santa Cruz que estuvieron en el Ministerio de Trabajo junto a trabajadores estatales, las juntas internas del INTI, SENASA, Ministerio de Trabajo, que estaban desarrollando una actividad por el pase a planta permanente de los trabajadores estatales, y allí estuvimos conversando, nos estuvieron contando las alternativas que están viviendo allí y la realidad que están enfrentando los docentes, que realmente es admirable, ¿no?, lo que están haciendo. No, seguro que es una lucha ejemplar y también, digamos, bueno, muestran todas estas actividades que se están realizando por parte de múltiples agrupamientos de base docentes, muestran la verdadera cara de lo que es la clase trabajadora y de cómo funciona el sindicalismo, que no ha sido coaptado, disciplinado o domesticado por el kirchnerismo, ¿no? Y bueno, todos los trabajadores de la educación y todos los trabajadores en general debemos apostar a que esta lucha salga victoriosa, porque como bien decías vos, en ella también se juega parte de nuestro futuro. Alfredo, otra cosita también queríamos charlar con vos, la idea era charlar de dos temitas, que tiene que ver con la citación que les han hecho a compañeros de la Lista Verde de Tigre, digamos, por parte de la justicia. Si no tenemos mal entendido, fue esto el día 18 de mayo, ¿no? Una audiencia, el nombre me parece medio extraño, una audiencia de reparación, ¿no? Esto, para los oyentes, recordamos que tiene que ver con hechos que ocurrieron el 27 de septiembre de 2007, que durante una reunión de delegados de SUTEBA Tigre, miembros de la conducción celeste, Orlando Zapata y Javier Oliva, agredieron a golpe de puño al compañero Adrián Calderón, provocándole lesiones y dejándolo internado, digamos. Bueno, 3 años después, como bien dice un mail que mandaban ustedes, la verdad prevalece pese a las agresiones y las calumnias, y queríamos que nos contases un poquito cómo fue esta situación y esta citación que ha realizado la justicia. Sí, el miércoles al mediodía nos hicimos presentes con un grupo de delegados, compañeros, para acompañar a Adrián Calderón por las agresiones que habíamos sufrido, no únicamente él, sino otros compañeros también que somos congresales y delegados de SUTEBA de Tigre, pero la diferencia es que él recibió lesiones graves, le fracturaron el tabique y le tuvieron que dar varios puntos en la cara por el estado en que lo dejaron en ese momento, y estuvo internado 5 días y lo dejaron ausente de la escuela, digamos, más de un mes. Eso técnicamente para la justicia es considerado una lesión grave, con lo cual, digamos, la justicia está obligada a, de algún modo, desarrollar el proceso judicial. Si fuera una lesión breve por agresión, el caso estaría cerrado y aquí no hubiera pasado nada. Se vieron obligados, decimos nosotros, en esta justicia que está más propensa a la impunidad que a impartir justicia realmente, se vieron forzados a tener que cerrar esta causa instrumentando este mecanismo de juicios abreviados, uh-huh, donde, bueno, un juez convoca a las víctimas y a los victimarios a una especie de audiencia donde ellos ofrecen una reparación. Lo insólito de la reparación es que ofrecieron, por ejemplo, 300 pesos como gesto reparador. Y bueno, lógicamente Adrián Calderón, que es un compañero muy comprometido, además es músico y la verdad es que es una persona que se ha mantenido con una gran entereza, él y su compañera Sandra, que también es delegada y también es docente, Adrián lo donó al Fondo de Santa Cruz, al Fondo de Lucha de Santa Cruz, porque lógicamente no iba a aceptar ni una suma irrisoria como esa, ni una suma mayor. En claro. realidad teníamos pensado que si ofrecían también más dinero, algunos miles de pesos, supongamos, por esta situación, también lo iba a donar al Fondo de Santa Cruz, porque pensábamos que no era con dinero que ellos iban a lavar su nombre, su prontuario a esta altura, ¿no? Así que bueno, Orlando Zapata es actualmente secretario de SUTEBA, fue condenado con una probation a realizar tareas comunitarias en comedores de la CTA. Para nosotros es también Dios mío, es irrisorio, pero lo importante de todo es que la justicia no pudo hacerse la distraída y lo tuvo que condenar. Entonces lo que nosotros ponemos énfasis ahora es, Orlando Zapata fue condenado, la Celeste tiene al frente a una persona condenada por uh-huh. ser un matón, por ser uh-huh. un violento contra compañeros disidentes, y en el caso de Javier Oliva, que no es dirigente de SUTEBA, sino que es empleado del sindicato, este es un énfasis que le ponemos especialmente, porque es un personal que el sindicato contrató alguna vez para cumplir una función, como cualquier sindicato necesita contratar muchas veces personal para llevar adelante tareas administrativas. Este está en atención al público, es decir, sí. es la persona que te recibe cuando entras al sindicato. Entonces ahora estamos desarrollando una campaña para que SUTEBA se haga cargo de estos dos monstruos que tiene ahí adentro. Y Javier Oliva fue a juicio porque, como tiene otros delitos anteriormente y ya le dieron probation antes, no puede ir de nuevo a probation. Exactamente. Entonces vamos a un juicio con él, posiblemente en un par de meses, y bueno, vamos a utilizar este juicio, así como lo digo, para que sea una caja de resonancia para que nunca más estas personas puedan levantarle la mano a alguien en ningún lado, ¿no? Estuvieron los dos ahí muy a la defensiva, con el abogado del sindicato que pagamos todos, también ustedes, defendiéndolos a ellos, ¿no? Así que toda una demostración de la paradoja que se vive en SUTEBA. Así que ahora, con esta condena y con el juicio a Oliva, estamos planteando lo siguiente. Nosotros el año pasado, María Elisa Salgado, que es congresal de la Lista Verde, y Silvia Fernández, que también es congresal por la oposición de Tigre, uh-huh. y yo fuimos procesados por el Tribunal de Ética Sindical. Sí. El año pasado nos enviaron al Tribunal de Ética porque nosotros nos negamos a aceptar una asamblea donde no se abrió el uso de la palabra, y denunciamos ante Baradel con un acta y ante el Congreso Provincial de SUTEBA que en Tigre se estaban implementando estos mecanismos. Por supuesto que Baradel se burló de nosotros, pero no importa, nosotros lo que haga Baradel es un problema de él y de la Lista Celeste en la perspectiva de querer implementar e imponer estos métodos. Lo importante de esto es que ellos se vieron obligados a denunciarnos a un tribunal de ética que nos citó a SUTEBA Central, y ante el cual presentamos declaración, y luego ni siquiera nos volvió a citar para ver a qué conclusión llegó. Con lo cual, ¿qué queremos decir con esto? Que es un tribunal que se demuestra, digamos, completamente funcional a los Obviamente. Intereses de la persecución abierta. Aparte, quien te acusa en el tribunal de ética es aquel mismo que te cagó a palos unos meses antes. Claro, de alguna manera, exacto, eso decimos. Eso es lo ridículo de la ética, ¿cuál es el criterio de ética que tienen? Claro, no, y ahora entonces le decimos a Baradel, ahora tienen un condenado en su Claro, sindicato. Que es ahora lo condenaron a su propio dirigente. Bueno, la justicia, no nosotros, desde exacto, la ética o desde quién sabe qué lugar. Ellos cuando ocurrió lo de 2007, nosotros no íbamos a denunciarlos en la justicia, no fue nuestra primera búsqueda, digamos, ¿no? Porque nosotros entendemos también que entre trabajadores las cosas tendemos a resolverlo en el propio ámbito de la organización. Y hay un artículo del estatuto que prevé, en casos como este y otros casos, una asamblea extraordinaria para juzgar la conducta de sus miembros. Lo que pasa es que la justicia actúa de oficio cuando las lesiones son graves. Claro, no, pero además en este caso ocurrió lo siguiente. Nosotros juntamos las firmas en las escuelas, las presentamos. A la semana habíamos juntado más de 300 firmas en Tigre y eso alcanzaba para convocar una asamblea extraordinaria. El problema es que la Celeste no la dio diciendo Obviamente. Esto se va a resolver en la justicia, negándonos la posibilidad de que pudiéramos en el ámbito del sindicato, si nosotros hubiéramos hecho la asamblea y en el ámbito del sindicato hubiéramos resuelto este tema, quizás no lo hubiéramos denunciado porque quizás no haría falta, la justicia burguesa, la justicia del régimen no nos interesa en particular que nos dé, digamos, el veredicto. Para nosotros son culpables y lo que decimos es sus nombres van a ser seguir siendo repudiados en las escuelas porque es una conducta contra los trabajadores. Está bien, pero lo maravilloso de eso igual es que ellos sí creen en la justicia. Entonces, claro, para ellos, que la justicia los encuentre culpables, exactamente, es lo peor que les puede pasar. Así que ahora lo ahora van por el otro juicio. Pero al otro juicio sáquenle más plata, porque ya que nosotros pagamos el abogado de ellos y nosotros pagamos todo lo demás, ustedes cobren, exijan una buena cantidad de guita y después sí, se las mandamos a los chicos de Santa Cruz o al que necesite en cualquier lugar. Pero yo prefiero el aporte por ahí. Sí, sí, no, seguramente. Eso también lo hemos aprendido y quizás ahí ahora... Estuvieron flojos con esos 300 pesos, loco. El fiscal mismo los retó. Decía luego que una demanda civil hubiera significado una indemnización mucho más jugosa, pero bueno, es verdad, también dormimos en parte, por decirlo de algún modo, y quizás no hayamos estado concentrados en eso, realmente no lo estuvimos, pero no importa. Creo que lo importante de todo esto es que Orlando Zapata, dirigente de SUTEBA de Tigre y de la CTA de Tigre y matón provincial que está siempre en los cordones, sí, en los grupos protegiendo los intereses de la lista celeste como varios de Tigre. Sí, están ellos y están los nuestros de Moreno, juntitos, sí, uno conozco, al lado del otro. Conozco los de Moreno, son bravos también, he tenido que sufrir insultos y aprietes y cosas de ahí de varios de ellos. Pero bueno, no se han dado cuenta, decimos nosotros, que con este tipo de apriete nos han hecho más fuertes, ¿no? Hoy estamos, seguro, más templados, estamos mucho más reconocidos. Cuando salimos a las escuelas con estas novedades, los docentes que antes quizás no nos miraban, tal vez torcido, tal vez con desconfianza, tal vez con dudas, hoy nos felicitan, nos reciben con los brazos abiertos, incluso muchos están empezando a sumar. Así que en definitiva, creemos que a esta burocracia sindical no hay que tenerle miedo, que están en su mayor debilidad, pese a la fortaleza que exhiben por arriba y a sus reuniones en la Casa Rosada y a las felicitaciones de Cristina, está llegando a su fin esta etapa y cuando los docentes empiecen a movilizar, como ocurrió en tantas otras oportunidades, estamos cumpliendo 10 años de los grandes huelgas que hicimos en 2001 y creo que esa es una experiencia donde la gente está abrevando, donde el proceso social está abrevando, y no tenemos por qué tener desesperación. Nosotros estamos en esta porque tenemos convicciones, tenemos perspectiva, y estos matones, en lugar de amilanarnos, lo que nos han hecho es templarnos. Así que nos sentimos, seguro, mucho más fuerte, más pleno, con más autoridad, y pese a todos los sinsabores y las situaciones desgraciadas que tuvimos que pasar con la familia de los compañeros, con nuestra familia, con nuestros propios compañeros de trabajo y entorno social, ¿no? Porque ustedes imagínense que verse envuelto en semejante cosa es un bochorno, es una obviamente un factor de vergüenza y de una serie de sensaciones que en ese momento nos recorrieron, que nos golpearon, y ellos además utilizaron para cerrar completamente el sindicato. Desde entonces no hay asamblea, no hay reuniones, sí, de delegados. Igual siempre encuentran una excusa, porque por acá tampoco hay asamblea, si no nos cagaron a palos, por suerte todavía, claro, pero tampoco, claro, hacen ningún tipo de asamblea. No, mira, Alfredo, nosotros te queremos agradecer esta comunicación. Tenemos que seguir con el programa. Bueno, estamos con ustedes y volvemos a insistir. En el próximo juicio exijan más cantidad de dinero para la indemnización, que es la plata que aportamos todos. Sí, seguramente. Bueno, yo les agradezco mucho, también los aliento a seguir. Siempre estamos recibiendo informaciones de la agrupación de ustedes y de la gente que en cada uno de los puntos de la provincia, igual que nosotros, se está moviendo para que alguna vez tengamos una herramienta que sea de todos los trabajadores, que sea democrática y que esté al servicio de la lucha por nuestros intereses, ¿no? Así que los felicito también por mantener el programa y le agradezco por llamarnos, porque, bueno, nos llamaron compañeros de La Plata el otro día, nos llamaron de otros lugares, nos mandaron saludos de distintos lugares y, bueno, eso nos llena de fuerza y creo que a ustedes le debe pasar lo mismo. Así que les mando un abrazo grande y a disposición para cuando quieran conversar. Bueno, Alfredo, un gusto haber charlado en esta mañana de Mucho Palo contigo. Fernando Ochoa en la operación nos dice que ya tenemos que ir a la tanda comercial, así que seguimos con el desarrollo del programa después de la tanda. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso.

Y eso es bueno, y eso es bueno porque nos demuestra que este trabajo obviamente vale la pena. Pero como la radio dejando, aparte es un referente de un de Moreno, de lo que significa una radio recuperada y un espacio recuperado para los barrios. Tema de debate que es una radio recuperada, tema de debate que es que los sectores populares participen en la radio, tema de debate que hay que profundizar desde estos micrófonos y en todos los sectores. Y para seguir profundizando el debate, vamos ya mismo a la presentación del bloque Educación. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. Bien, estamos en comunicación telefónica con el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEB Escobar. Acá José te saluda, Gabriel, y te saluda a Sandra también. Buenos días, José. Buenos días, compañero. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estuvimos acá ya desarrollando parte del programa. En el bloque anterior estuvimos en comunicación también con otro compañerazo, con Alfredo Cáceres, que nos relató un poco la situación del festival que realizaron anoche. Y también nos comentó el tema de la resolución judicial que tuvo el caso de la agresión de los compañeros de Tigre allá por el 2007. Así que bueno, vamos a seguir desarrollando los aspectos sindicales y educativos en la mañana de hoy. Bueno, José, antes de meternos en el desarrollo del tema, ¿no?, y de la lucha que ustedes están llevando en contra de estos proyectos privatistas, que se parecen o que nos recuerdan a lo mejor de la Ley Federal de Educación. ¿Nos podrías contar brevemente qué plantea este proyecto Escuelas del Bicentenario? El proyecto Escuelas del Bicentenario, y nos vinimos a enterar, ¿no?, porque seamos unos estudiosos de la teoría educativa, que deberíamos serlo, por supuesto, pero a veces, viste, uno no está con tiempo, anda de acá para allá. Nos vinimos a enterar en febrero, los directivos inspectores de Escobar fueron citados a una reunión en La Plata, más precisamente en el Jockey Club de La Plata, donde el director de gestión educativa, Jorge Ameal, les explicó sobre la implementación de un proyecto denominado Escuelas del Bicentenario. En principio, en Escobar, José Cepaz y Pilar, por tratarse de 3 de los municipios con más alta repitencia, tasa de repitencia, y sobreedad, o sea que los pibes se quedan, traducido, que aparentemente los profes y los, porque esto es para primaria, los profes y maestros de la primaria serían recontra exigentes, no tendrían en cuenta o serían insensibles y por eso hacen repetir a los pibes y fracasar escolarmente y abandonar la escuela. Más o menos quisieron decir eso, en otras palabras, por supuesto, hicieron una presentación de PowerPoint. Y la idea de este proyecto era entonces revertir esa situación y llevar paulatinamente la repitencia a cero. Y claro, la sobreedad, bueno, la edad que correspondía que terminaran el ciclo los chicos. Pero evitar la repitencia. Ahora, ¿cómo se puede evitar la repitencia si no se tiene en cuenta las condiciones en las que vienen los chicos, no es cierto? Digamos, claro, era claro que lo que se iba a hacer era implementar un plan donde se presionara a los compañeros docentes a que hicieran pasar a los pibes como fuera. De hecho, nosotros nos enteramos en febrero y nos dijeron, mirá, hay algo raro en la forma que se plantea, en el lugar donde se hizo, quiénes son los auspiciantes, dice, los que están atrás de esto. Entonces empezamos a investigar, empezamos a averiguar de qué se trataba, y en la página de Escuelas del Bicentenario vimos que el directorio de Escuelas del Bicentenario del proyecto este estaba conformado por el Deutsche Bank, por el grupo Clarín, Coca-Cola, Techin, etcétera, etcétera. Y por la Universidad de San Andrés, digamos, una universidad vinculada a la iglesia. A los fachos. Y que podría ser, uno por eso no lo puede afirmar siempre 100%, porque el Opus Dei tiene una organización muy, muy, muy, media secreta, que puede ser que el Opus Dei esté atrás de esto, como pasó en la Ley Federal de Educación. Sí. Lo mismo que pasó en la Ley Federal de Educación. ¿Y quién financia este proyecto? Es el Banco Mundial. Uh-huh. Un calco de la Ley Federal de Educación. Sí, por eso al iniciar la pregunta mencionábamos, ¿no?, el tema este, que un poco como que más allá del discurso, digamos, con tintes progresistas que tiene la nueva norma jurídica que rige la educación. Es más, nos atrevemos a decir, y de hecho lo hacemos todos los programas aquí, ¿no?, más allá del discurso que el gobierno tiene de tintes progresistas, lo que es la matriz neoliberal en las políticas generales de Estado se mantiene intacta en comparación a los 90. Y sí, de tanto en tanto siguen apareciendo intentos, digamos, o proyectos o planes que parecen salidos de la Ley Federal de Educación. Porque en las primarias es el proyecto Escuelas del Bicentenario, pero en secundaria es el Plan Mejoras. Claro. El Plan Mejoras permite o hace que los docentes sean contratados por proyecto por fuera del estatuto, uh-huh, en negro absolutamente, con clientelismo de por medio. O sea, el tema de la flexibilización laboral para la labor docente también sigue presente en esta cuestión, tanto en el proyecto Escuelas del Bicentenario como en el Plan Mejoras. En el proyecto Escuelas del Bicentenario, más allá de cómo solemos hacer siempre las agrupaciones opositoras, antiburocráticas, de explicar la teoría, que nosotros inmediatamente nos enteramos, obviamente enviamos comunicados, elaboramos material. Pero los docentes, hasta ahí aparentemente estaba todo medio tranqui, hasta que afectaron a un grupo de inspectoras del distrito a que se implemente este proyecto en aquellas escuelas donde habían visto que había más repitencia. Trajeron inspectores inclusive de otros distritos como Pilar, José Cepaz, etcétera, etcétera. Hay creo que 15, 18 inspectores dando vuelta por 5 o 6 escuelas de Escobar. Y les empezaron a hacer llenar planillas con datos estadísticos sobre la cantidad de pibes que hay por curso, uh-huh, sobre la repitencia, sobre las dificultades. Es decir, si el docente pretendía que un chiquito necesitaba reforzar conocimientos, bueno, esa idea se le... Olvídate. No, olvídate porque es una tarea imposible, porque tiene que llenar 10 millones de formularios y aparte trabajar el triple. Entonces se le transformó en una tarea imposible. Pero además lo llamativo también es que en esas planillas, o por lo menos lo que se pide como dato estadístico, es el ausentismo docente. Ya, sí. Digamos, como que va meten todo en un mismo paquete, y ahí cuando le cae en la realidad al docente, digamos, en su vida concreta, en su claro, labor concreta, las presiones, la sobrecarga de trabajo por el mismo sueldo, etcétera, etcétera, ya ahí empieza a exigir, como corresponde, que el sindicato haga algo frente a estos atropellos. Y es así que nosotros empezamos a ver qué era lo que se podía hacer, y en principio lo que correspondía era convocar una asamblea abierta, claro, para que fueran los compañeros los que comentaran lo que pasaba y bueno, decidiéramos en consecuencia. Esa asamblea fue hecha el día viernes. El viernes fue de negra, ¿no? La asamblea. El día jueves, perdón. El día jueves convocamos una asamblea que fue muy importante. Para el distrito creo que fue la asamblea más grande hasta ahora. Y ahí se vota por unanimidad el rechazo al proyecto Escuelas del Bicentenario y al Plan Mejoras. Uh-huh. Sí, a los dos, es decir, al Plan Mejoras y al Bicentenario. Exacto. Porque en eso no incluyeron ni el COAS ni el FINES, que tienen más o menos la misma caripela. Sí, viste que esto... El COAS, el FINES, lo que pasa es que como en media viene ya hace bastante, como que ya lo vas deglutiendo de a poquito y no te vas dando cuenta. Sí, viste, totalmente. Bueno, una máquina de entregar Claro, porque ya aceptamos el COAS, después el FINES. Ya el Plan Mejora es el extremo del extremo. La coordinadora del Plan COAS acá, del COAS, no, sí, ni siquiera es docente. Sí. No, ojo, no es que uno tenga nada en contra de... No, pero pasan esas cosas. Ni siquiera es, digamos, no es docente, no trabaja de docente. Uh-huh. Bueno, el tema es que nosotros veníamos bien, la convocatoria venía, pero parecía que iba a ser multitudinaria la concurrencia, hasta que la jefatura de inspección emite un comunicado preocupado, porque me llamó a mí, me dijo: Magallanes, van a dejar las escuelas vacías. Sí, efectivamente, las escuelas podían haber llegado a quedar vacías porque iban a concurrir todos. Ella se comunica con AMEAL, preocupada por la situación, y AMEAL le dice que lo que tiene que hacer es apretar a su Tebas Escobar, porque es opositora, porque, bueno. Es más, a mí me tocó ser testigo involuntario, la llamé por teléfono, el asistente de ella me dice ya lo comunico y deja el teléfono abierto en la mesa cuando ella estaba en una reunión con los inspectores y bueno, y lamentablemente, a mí no me gusta hacer eso, pero tuve que escuchar la conversación y cuando le preguntaban quién era, dice, no, dice los troscos de Suteba que siempre están movilizándose y protestando por protestar y nunca hay nada que le venga bien con un proyecto tan lindo como este, pero algo vamos a hacer. Bueno, ella manda el comunicado apretando y en hay escuelas donde obviamente surte efecto porque hay directores que lo quieren hacer cumplir a rajatabla. Nosotros dijimos que íbamos a hacer un juicio a quien no pasara el 115B3 como corresponde, porque es una falta grave. Es una falta grave. Sí, es incumplimiento del estatuto por parte de directivos e inspectores. Sí, pero los inducen a hacer eso y los compañeros directores no saben que están incurriendo en una falta grave. Nosotros les advertimos que si metemos una denuncia, hasta los pueden exonerar, porque es una falta grave. Sí, por supuesto. Y bueno, no nos gustaría llegar a eso, porque la verdad que los responsables son la dirección de escuela, el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, no un director. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, nosotros seguimos firmes en esa postura. Te decía que hubo amenazas, y en medio de esas amenazas, aún así, todo, hubo una concurrencia masiva, que además de votar en contra del plan mejora y el proyecto de Bicentenario, vota un repudio unánime a las amenazas y una movilización a jefatura de inspección para decirles que no teníamos miedo y que defendíamos nuestro derecho y que ellos tendrían que tener vergüenza y explicando, argumentando por qué estábamos en contra de los proyectos. La verdad que fue importante la movilización porque además otra de las cuestiones que se votó fue ver si nos podíamos contactar con otros distritos. Uh-huh. En este momento se aplica en Escobar, José C. Paz y Pilar, pero el antecedente es que se había empezado a aplicar en 5 o 6 escuelas de la provincia de Corrientes. Uh-huh. Y acá viene, porque uno puede decir, bueno, vos, ustedes están en contra porque, como dijo la señora inspectora, son zurdos, troscos, que yo no soy trotskista. Yo no soy trotskista, me reivindico marxista, leninista, pero no soy trotskista. Pero bueno, ellos le ponen el mote de trosco a todo el compañero que reclama por su derecho. Te decía que no es estar en contra por estar en contra, porque dice Banco Mundial o Coca-Cola o lo que fuera, porque por ahí puede ser bueno, qué sé yo. El tema acá es lo siguiente. Bien, se promueve a todos los pibes. Vamos a suponer que se promueva a todos los pibes. Se desconozca la labor docente. No importa la labor docente. Vamos a suponer que el docente diga, listo, los promovemos a todos. Uh-huh. Aunque sepan o no sepan. ¿Y a dónde van a ir? Si hoy tenemos cursos con 50, 55 pibes, ahí empieza el cuello de botella, donde esta gente no tiene ninguna explicación para dar, porque nosotros hace rato que venimos pidiendo más salones, desdoblamientos de cursos superpoblados, cargos, no hay cargo, tenemos que pedirle por favor que nombren secretarios, bibliotecarios, claro, maestros, etcétera, etcétera. Y sobre todo más escuelas. Entonces, no es solamente que aprueben los pibes. Y si estamos preocupados por la educación, porque realmente les preocupa la educación, si estamos preocupados por eso, ¿en qué cabeza cabe que un pibe mal alimentado puede aprender algo? Por más que uno le ponga la firma, diga, va listo, aprender. Es una fantasía, es una mentira, no aprendes nada. Aparte, también es una fantasía pensar que un niño que, no, por ejemplo, no reconoce letras, pasando de grado las va a reconocer. En realidad lo único que estás haciendo es arruinarlo más, porque él lo que necesita es un año más en el lugar correspondiente. Y es así. Pero eso a nadie le importa las necesidades de los pibes, sino que le cierren los números y poder hablar en un discurso y decir que la Argentina tiene no sé cuánto por ciento de educación. Exactamente, a eso es lo que... En los pibes no piensa nadie. No, y el derecho de los pibes a jamás una educación de calidad es que se cumpla el derecho de los pibes, ni más ni menos. Y eso no lo reclaman solamente los docentes, sino los propios papás. Claro, a ver, José, inclusive que se cumpla en gran medida artículos enteros de la misma norma que el kirchnerismo ha creado para las escuelas. Sí, obviamente. No estamos sacando argumentos de la manga ni inventando nada. Es que se cumpla con el derecho de los pibes. Mirá, este proyecto Escuelas del Bicentenario hace hincapié en que los pibes tienen que reforzarlo, o por lo menos tienen que tener conocimientos mínimos rudimentarios en matemática y lengua. Después las otras materias no se le debe exigir absolutamente nada, digamos, los conocimientos universales, los sociales, la explicación del sujeto, del rol que cumple en esta sociedad, de la historia, de cómo surge todo. Ese tipo de educación, digamos, de visión crítica de la vida y de la sociedad, eso se lo quieren arrancar. Cosa, yo no me opongo, por supuesto, a que se refuercen los conocimientos de matemática y lengua, me parece bárbaro. Pero ellos lo dicen como que, bueno, está bien, que aprendan eso y lo demás, no importa, listo. Igualmente, si leen, ¿qué leerán si no leen biología, ciencias sociales, vida, el mundo? ¿Quién sabe qué es leer para ellos? ¿Qué es leer para ellos? Porque, digamos, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces nosotros lo que decimos es, o creemos, que además de las estadísticas que vos decías que quieren mostrar, de lo que se trata acá es de una escuela pública en donde se reproduzca la fuerza de trabajo descalificada, sí, sí, sí. Y que no tenga mayores pretensiones y que no haga reclamo y que no sea revoltosa, que sea fácil de dominar y de la cual se pueda extraer plusvalía. La otra mano de obra más calificada pasará por las escuelas privadas. Obviamente. Eso es clarito. Creo que en eso se... No hay ninguna duda, que a eso apuntamos. José, una cosita con esto. Disculpa que me superpuse al preguntarte cuando no habías terminado la idea. Quería preguntarte respecto a la movilización y qué respuesta, digamos, han obtenido, si es que han obtenido alguna respuesta a partir de la misma. Mirá, fue una movilización importante. Votamos a hacer, además de la movilización, el repudio a los aprietes y el rechazo a estos proyectos, hacer encuentros por localidad, porque Escobar es muy extendido geográficamente. Uh-huh. Entonces vamos a empezar por una localidad que se llama Maquinista Sabio, que es donde más se han sentido las presiones de los inspectores. Hasta ahora nada, no hubo respuesta por parte de las autoridades. Lo único que sí, que me dijo la señora inspectora, es que ella le había pedido el respaldo a Meal, caso entiéndase de Oporto, uh-huh. Y le dijo que sí, que cuente con el respaldo, y además la había llamado el intendente cuando vio la movilización, que tenían miedo que nos dirigiéramos al municipio, que contara con el apoyo del intendente. Entiéndase, también para aclarar, que... A ver, los cargos hasta las inspectoras areales son por concurso. Claro. A la jefatura distrital no. Es un cargo netamente político. Es un cargo político, entonces se tienen que estar respaldando políticamente, tienen que ver en estas internas que se vienen, para qué lado se recuestan y qué sé yo. Y acá el intendente, yo ya te lo comenté la vez pasada que me llamaste, uh-huh. Primero fue menemista, dualdista, después se pasó al patismo, fue el segundo de Patti, estuvo mucho tiempo con Patti, formó parte de la intendencia, y después cuando tuvo a su líder en Cana, porque lo metió el kirchnerismo en Cana, yo te lo traduzco así. Porque está claro. Se pasó así, sin, como dicen, sin solución de continuidad a las filas del kirchnerismo. A ver, José, esto que vos nos mencionás es algo, digamos, recurrente en gran cantidad del municipio del conurbano bonaerense. De hecho, el jefe político del kirchnerismo local, Mariano Hues, que seguramente va a ser electo intendente nuevamente, también ha hecho parábolas similares sin pasar por el patismo, porque aquí no hemos tenido personajes afortunadamente como Patti. Pero sí, es asquea, digamos, asquea, y a lo que yo me quería referir con esa cuestión es que esta señora inspectora que se atreva a cuestionar moralmente a los docentes, no se cuestiona con quién, a quién le pide el apoyo. Ahí está la cuestión. Entonces, nosotros vamos a continuar, vamos a tratar de coordinar provincialmente la lucha contra estos proyectos, que además de meter a las empresas, a los banqueros en el diseño curricular, en las escuelas, flexibiliza las condiciones de trabajo, ataca los derechos establecidos en el estatuto, y ahí me parece que es una cuestión grave, porque si nosotros lo dejamos pasar, sienta precedente. Entonces es un llamado, obviamente, de atención a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, nosotros tenemos que reclamarle a la dirección provincial de SUTEBA que se ponga al frente de esto, pero no lo va a hacer porque, de acuerdo a las declaraciones de Baradel, cuando se aprueban este tipo de proyectos, él dice son los proyectos de SUTEBA. O sea, un acuerdo muchísimo más que llamativo ahí. como suele suceder. De todas maneras, llamamos a los compañeros a estar atentos a esta cuestión. Planes de este tipo, proyectos de este tipo, hay miles, ¿eh? No es solamente escuelas del Bicentenario, Plan Mejoras, COA, FINE, y hay varios más que estaban en danza que ahí fueron mencionados. Un universo... De guita que anda circulando también, como presiones a las escuelas, el de las bicicletas, el de no sé qué otra cosa. Sí, el de la propaganda de la presentación de su programa, por ejemplo, sí, de sí. Las netbooks, que está claro. Muy bien, ¿viste? Pero ¿cómo cuando ellos quieren... desembolsan plata? Desembolsan sí, igual plata. Seguimos sin vidrios en las escuelas. ¿Viste? Estás un mes para que te vengan a poner un vidrio. Sí, ahora con el que se viene el invierno, otra vez la cuestión de los calefactores. Olvídate. Bueno, es una lucha. Nosotros salimos a la lucha, ya te repito, no porque seamos unos iluminados o lo sepamos todos, sino porque los compañeros nos dijeron, che, mira que acá está la inspectora y se instaló en mi salón y adelante de los alumnos me está diciendo lo que tengo que hacer o no. Claro. Es una cosa, ¿cómo? Una inspectora diciéndole a una maestra, la inspectora tiene que ir a hablar con la directora, no con la maestra. No, por supuesto, saltando inclusive todas las vías jerárquicas para imponer, digamos, como... Realmente. Muchos de estos personajes como buenos buchones, digamos, ser más leales de lo que deben ser a sus mandos naturales, en muchos sentidos. Sí, sí, bueno, pero obviamente todo viene de una estrategia política con apoyos, impulsos y qué sé yo qué cuestión. Nosotros la seguimos peleando, por suerte fueron muchísimos compañeros a pesar de los aprietes y los compañeros, además de haber ido, se fueron muy contentos porque suele suceder que muchas veces los aprietes o asustan mucho o después terminan fortaleciéndote porque ven que no te pasa nada si te movilizas. Uh-huh. Y la inspectora y el poder político ha conseguido exactamente el efecto contrario acá, por suerte. Así que a nosotros eso nos pone muy bien. El referido a la otra cuestión que vos decías, el de Alfredo Cáceres y qué sé yo, Alfredo también estuvo en nuestro plenario, en nuestra asamblea, es un compañero muy querido en el distrito de Escobar, porque milita en una agrupación similar a lo que es Almafuerte. De hecho, Almafuerte toma el color verde de la Verde de Tigre. Uh-huh. Digamos, somos como agrupaciones hermanas. Y nosotros estuvimos mucho con ellos en esa cuestión de la golpiza a Adrián. No pudimos estar presentes porque estuvimos en 10 millones de cosas, pero... A veces se dificulta. Contaron que le ofrecieron 200 o 300 pesos. 300 pesos nos relataba acá en el micrófono. ¿Cuánto? 300 pesos. Y bueno, que el compañero agredido con mucha dignidad, digamos, destinó ese dinero al Fondo de Huelga de la Provincia de Santa Cruz. Claro, mirá que es la dignidad que no tienen ellos. Bueno, no, por supuesto. Bueno, José, te pedimos disculpas, pero ya el operador nos está haciendo... No me tenés que pedir ningún tipo de disculpas. Señas, porque estamos sobre la pausa de la hora. Bueno, José, muchísimas gracias. No, nosotros te agradecemos a vos por la comunicación y trataremos de seguir esa línea de lucha. Dale. Bueno, José, un abrazo. Firmes ahí, fuerza, compañero. Bueno, hasta aquí la comunicación con José Magallanes. Nos vamos con un poquitito nada más de música hasta que lleguemos a la tanda. Nos vamos con La Nueva Escuela de Silvio Rodríguez. Piedra y lucero.

y hemos conformado a partir de, nosotros creemos que se ha conformado una especie de burocracia, así como hay una burocracia sindical, se ha conformado una burocracia piquetera, y la rebeldía hacia esa situación, más la rebeldía que se produjo en el 2001 en Argentina, creemos que somos el emergente de toda esa situación, la lucha contra la burocracia piquetera y la lucha contra el sistema capitalista actual. Daniel, ¿con qué propuesta el movimiento Argentina Rebelde sale a dar el debate político a partir de la caracterización que haces vos del movimiento piquetero? Bien, nosotros, en particular en esta coyuntura, lo que vemos es que lo que se está montando es una gran farsa electoral, proscribiendo a un gran sector de sectores políticos, y hoy más que nunca esa farsa se ha hecho efectiva. Entonces, hoy ser parte del juego electoral en Argentina es ser parte de la farsa contra los trabajadores y el pueblo. Sí. ¿En qué zona están ustedes trabajando más fuertemente? En nuestro desarrollo más fuerte es en La Matanza y en Merlo, sobre todo en La Matanza. Ajá. En varias localidades de Matanza. Sí, sí. Respecto al planteo que tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? Muy bien te referías a la posición del Movimiento Argentina Rebelde respecto a lo que ustedes definen como farsa electoral. En términos de caracterización del kirchnerismo, ¿cuál es la posición del Movimiento Argentina Rebelde? En lo que definimos desde la dirección del Movimiento Argentina Rebelde, y nosotros somos parte de un frente, el Frente de Organizaciones Clasistas, compuesto por el M29, el Movimiento Independiente Popular, la Organización Clasista Revolucionaria, la Resistencia Unida Popular, somos 5 o 6 organizaciones, el EADEO, que somos parte del Frente de Organizaciones Clasistas, y hemos definido que en esta coyuntura ser parte de no es solamente una posición del Movimiento Argentina Rebelde, sino de todo nuestro frente, rechazando y repudiando la farsa electoral que se ha montado para hacerle creer a la gente que algo va a cambiar, y sabemos que nada va a cambiar después de las elecciones. Ustedes tienen, digamos, una posición definida respecto al electoral. En este programa hemos desarrollado los puntos de vista de las organizaciones respecto a esta cuestión táctica que son las elecciones. Nos interesaría conocer, digamos, cuál es el planteo y la agenda, digamos, de lucha que van a desarrollar en este año, un año particular, aparte de la cuestión, digamos, antielectoral. Bueno, en particular lo que nosotros vemos es el problema de la canasta familiar, la carestía, la inflación, es algo que golpea a los sectores, a los trabajadores y al pueblo. En su gran mayoría, los sectores más postergados son los que más están sufriendo el aumento de la canasta familiar, la carestía de la vida. Es imposible hoy sostener una mesa diaria para las familias más empobrecidas. Entonces, nuestra pelea va a ser directamente contra la inflación, contra este proceso inflacionario que golpea a las mesas de los más pobres. En ese sentido, ¿qué acciones están pensando llevar adelante para lograr un acceso más equitativo, más real a la canasta familiar? Nosotros, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros tenemos desarrollo en Impenetrable Chaqueño, en Mar del Plata, en Santiago del Estero, desde esos sectores donde están más desprotegidos, incluso ver cómo empezamos a encarar, llegar a las rutas y empezar a denunciar la situación que se vive en las poblaciones del interior y también en el conurbano bonaerense, que es insostenible la situación para muchas familias que no pueden mantener la comida diaria para sus hijos y para toda la familia. Entonces, bueno, ver primero, no somos autoproclamatorios, no creemos que dependa de nosotros, de nuestro frente o de nuestra organización solamente. Tenemos que hacer unidad de acción con todos los sectores que se pueda para enfrentar la actual situación inflacionaria que se vive en nuestro país. Daniel, una reflexión final que queríamos compartir con vos. En los últimos 2 años, el movimiento piquetero ha retrocedido respecto a lo que venía siendo, digamos, por ahí el factor aglutinante de muchas de las peleas que se daban en la Argentina. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Bien, en principio hay toda una política desde el gobierno de cooptación, por eso nuestra pelea contra las burocracias piqueteras que se han vendido y hoy son parte y alcahuetes de este gobierno y de su política. Eso por un lado. Y después nosotros resaltamos que no es solamente la lucha piquetera lo que se está desarrollando, sino las heroicas luchas obreras, los trabajadores ferroviarios, los del subte, los docentes que están dando peleas por aumento salarial permanentemente y para sostener el actual sistema. Esto que decíamos de la carestía, ya a los trabajadores ocupados los golpea también fuertemente y nosotros vemos con alegría que no solamente sea el movimiento piquetero el que enfrente los planes de hambre del gobierno, sino que son muchos los sectores que están saliendo a pelear. Entonces, en ese sentido, para nosotros auguramos un buen futuro de lucha para nuestro país en contra de los que pretenden imponer los planes de explotación. Para nosotros es bueno esto que está pasando, de que no sean solamente los piqueteros los que estén saliendo a dar la pelea contra el hambre y contra la carestía de vida en la Argentina. Sí, está bueno que no sean solo los jóvenes K los que salgan a la calle, sino que está saliendo todo el mundo a la calle y no como quisiera Cristina. Sí, sí, además, bueno, de hecho, los trabajadores ocupados que están saliendo a la calle, que están peleando por aumento de salario, por mantener la fuente de trabajo, los sectores desocupados que pelean contra el hambre en Argentina, no están saliendo. Hay una realidad, hay todo un aparato alrededor de la Cámpora, alrededor del movimiento Evita, que destina recursos para facilitar la movilización masiva de muchos sectores que no es una cuestión de gorilismo esto, sino que tiene que ver con que aporta muchos recursos, gente que sin ser parte activa del kirchnerismo es parte de eso porque sus dirigentes están siendo cooptados y comprados por el gobierno en este momento. Daniel, también hay una concepción de fondo que es la que principalmente debemos intentar clarificar, que es precisar al populismo como variante, digamos, política de estos sectores que vos mencionabas como el Evita y otras expresiones de movimientos kirchneristas, digamos, enrolados dentro de las filas del populismo, y es nuestra tarea dar el debate en ese sentido. No sé si compartís esta apreciación. Sí, absolutamente. Nosotros, en particular, la dirección de nuestras organizaciones se definen como socialistas, somos clasistas, y no vemos salida del lado del populismo, no vemos salida porque el populismo se enmarca dentro del capitalismo, es una variante más del capitalismo, no hay capitalismo más salvaje o más humano. Hay distintas respuestas del capitalismo a las distintas situaciones. Hoy tienen un discurso por ahí más progresivo, pero nosotros no nos engañan. Kirchner, durante la época del menemismo, era el que pedía por favor que voten la privatización de YPF, salía a pedir por favor que voten la ley de hidrocarburos, un agente, toda esta gente, el kirchnerismo son gente de Repsol, de las telefónicas, entonces nosotros sabemos que responden directamente a determinado imperialismo, puede ser el europeo, el yanqui, pero por ahí se pueden dar el lujo de hacer amagues contra el imperialismo norteamericano, pero para nosotros siempre han respondido al imperialismo europeo y yanqui, también en particular a las petroleras como Repsol y a las telefónicas francesas y españolas. Sí. Entonces no es que sean anticapitalistas, son absolutamente capitalistas, y lo demostró Cristina en el último G7, no en este que se hizo en Buenos Aires, sino en el anterior, en el G20, perdón, donde planteó que ellos han convertido a la Argentina en un país de la soja y el subsidio, le dan subsidio para el consumo, y eso es capitalismo puro, decía Cristina tácitamente, sin ningún tipo de pudor, donde decía que le daban subsidio a los pobres para mantener el consumo en Argentina, y eso es capitalismo puro, es una defensa absoluta del capitalismo, y estos han convertido a la Argentina en un país de la soja y el subsidio. Eso es lo que queremos, que lo que han construido ellos. Nosotros queremos otro país, que es el de la sustitución de importaciones, que haya trabajo para todos. Ese no es el camino que está recorriendo el kirchnerismo. Por más que tenga un discurso populista, es un gobierno profundamente capitalista, y que si uno ve las cifras, hay la proporción de la acumulación de riquezas en pocas manos cada vez se profundiza más, también cada vez hay menos ricos y con mucho más plata. Exacto. Bueno, esa es igual una realidad mundial, el capitalismo se está concentrando cada vez más en muy pocas manos, es la política, las políticas del capitalismo a nivel mundial son esas, ajuste, achicamiento de los aparatos del Estado y dejar afuera cada vez a más gente. Sí, en realidad es un un aplicado estudiante, digamos, el kirchnerismo en relación a la globalización, aplica lo que le han dicho. Es, ¿no?, perfecto. No, quieren que la Argentina sea un agroexportador primario, y eso es lo que ha construido el kirchnerismo. Esas peleas con el campo incluso se han visto beneficiadas con un dólar a 4 pesos y pico, que beneficia a los exportadores, pero lo pagamos con el bolsillo de las mayorías explotadas en Argentina. Exacto. Daniel, muy interesante lo que planteabas respecto a precisar y caracterizar, digamos, como populista, digamos, a esta gestión del kirchnerismo. Sobre todo, una cuestión, mira, en relación al populismo, esto también los que van y hacen y llaman comandante a Chávez, que también tiene un discurso populista, pero que hoy entrega a luchadores colombianos, entrega a las garras de los fascistas colombianos, a la garra del gobierno colombiano, está entregando presos políticos. Entonces, por más que tengan discursos populistas, hoy se les cae la careta a Chávez y al kirchnerismo y a todos estos, que al kirchnerismo de entrada, porque sigue aplicando los planes que el Fondo Monetario y la globalización le imponía, y a Chávez, que hoy se le cae la careta entregando luchadores colombianos al gobierno de Santos. Sí, obviamente. Muy bien lo que señalás, ¿no? Son los límites de esta matriz del nacionalismo popular, ¿no? El nacionalismo popular, digamos, nunca va a llegar a ser revolucionario, como bien señalás, termina siendo populismo siempre. Daniel, la verdad que un gusto poder conversar en esta mañana de domingo gris acá en Moreno con vos. Te esperamos cuando quieras, te des una vuelta a tomar unos mates por acá por el estudio. Bueno, muchísimas gracias, y muy amables, gracias por darnos una oportunidad de tener una voz al aire. Che, gracias Sandra, gracias Juan, nos estamos viendo, un abrazo. Muchas gracias a vos, que tengas una buena semana. Gracias, compañero. ¿Estás del otro lado? Podés comunicarte con nosotros al 1561540359. ¿Querés mandar un mail? Lo podés hacer a micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Y si nos querés llamar por teléfono, ahora sí, lo podés hacer al 4666-559. Para cerrar el bloque, vamos a escuchar un clásico cantautor de nuestra América. Estamos hablando del venezolano Ali Primera. Lo que vas a escuchar es una vieja canción que se llama Casas de Cartón. Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir, mira qué pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. La lluvia viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Tristes viven los niños en las casas de cartón, y alegres viven los perros, casa del explotador.

el PJ, con un proceso de balcanización muy agudo, que según entendemos va a atravesar la gestión. En ese sentido, esta semana va a aportar mucho. Sí, efectivamente. Me parece que la crisis del peronismo actual, desde hace muchos años, no hay una separación entre lo institucional, lo partidario y lo que hace a la gestión en sí misma. Es una combinación de las tres partes. Y ya el año pasado se observaron algunas medidas o movimientos que hacían a una readecuación de costos y beneficios. Hacia el cierre del año pasado ya Mirko García expresaba sus disidencias, se sumaba a Contreras, que está con Duhalde, y envió algunos mensajes la quien era presidenta del bloque, Adriana Palacio, y también Jorge Mendieta. Para entender lo que va a pasar esta semana hay que remitirse al 4 de abril. El 4 de abril, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, esa jornada marca algo que no había ocurrido en tantos años que nosotros recorremos las sesiones ni las aperturas, que fue un discurso en Mendieta sin leer. Se descartó la lectura, atento a que en esa jornada los militantes de Pueblo Libre presionaron y tensionaron una reunión, a punto tal que hay imágenes y videos de un hombre golpeando a una mujer que es militante de Adriana Palacio, con lo cual se marcaba ciertamente el territorio. En esa jornada Mendieta habla de sostenerlo a Regui, que era su intendente, votado por el pueblo de Moreno, no hacia los secretarios. Mensaje claro hacia Gradín, hacia Navarro, hacia los históricos que llegaron con Güez en el 95. Navarro es de Obras Públicas. Gradín, secretario de Gobierno, y es el gestor de todo lo que es la ingeniería legal del municipio. Y fue creciendo a medida que se definía como precandidato Mendieta y precandidato Mariano Güez, y han ocurrido realmente situaciones que marcan el nivel, no solamente de deterioro político, sino la distancia que hay entre esta dirigencia y la sociedad de Moreno. Es decir, cualquiera puede decir lo que se le viene a la cabeza y no hay ningún tipo de reacción ni consecuencias. Mariano Güez dijo que estaba lleno de trabajadores ñoquis en el Consejo Deliberante. No dijo ñoquis, pero dice hay cientos de personas que no trabajan. La respuesta de Mendieta fue, en los años que yo fui presidente del Consejo Deliberante, venía gente que no conocía cobrar. La oposición, nada. Es decir, estaban admitiendo que durante años la fábrica de ñoquis existió, que no fue un invento de la prensa, ni mucho menos. Dicho por dos altos hombres de la política local. No pasó nada. La última semana, que me parece la más fuerte, es la citación que se le realiza a Echeverri y a Gradín para el 1 de junio, que se va a adelantar, y esta es la noticia, se va a adelantar para el día de mañana. Mañana hay una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante y por ley orgánica y el reglamento interno del Consejo hay 5 días hábiles para que Gradín se presente. Es decir, que estamos en condiciones de afirmar que mañana a las 10 de la mañana, sesión extraordinaria, tema, interpelación a Marcelo Gradín. Causa, la Feria de las Flores, fundamentalmente. Ese material televisivo que pone al aire Documentos América va a llevar a que probablemente se instale mañana una pantalla gigante, se proyecte esas imágenes y con eso la mesa está servida y el banquete listo. Qué claridad respecto a lo que muestra esta investigación nacional de lo que es la cultura política del PJ, ¿no? En esa Feria de las Flores han aparecido los aspectos más miserables de la política y de la rosca. Esa feria todo el mundo sabía que existía, sin embargo, todo el mundo miraba para otro lado. Sí, yo acá puedo disentir un poco contigo, porque la Feria de las Flores nace a finales de los años 90, nace como un trueque, y por supuesto esto que ustedes charlaban y que charlan en el programa respecto al capitalismo y demás, esto es la posibilidad de un gran negocio, y se convirtió en un gran negocio para algunos. Eso de ninguna manera delimita lo que es la autogestión. De hecho, hay familias enteras que viven de la Feria de las Flores. Yo tengo alumnos, claro, que viven de la Feria de las Flores. Viven de la Feria de las Flores pagando. Es decir, ya no estamos hablando del trueque, sino que alguien se erigió como responsable de la feria y vende el local, es decir, vende, alquila el puesto. A tal punto es así, y es un emergente tener en cuenta y analizarlo, que no pudo contener la Feria de las Flores por una cuestión económica de no poder pagar el alquiler, sino que derivó a que salten muchos a ese campo, y esta sí es una información que nosotros podemos dar, que la dábamos el día viernes, que lo que se dijo desde la municipalidad respecto a ese campo es que estaba en poder del municipio, esto es, está integrado al Banco de Tierras. Y va a aparecer mañana, estoy seguro que va a aparecer mañana en el Consejo, que no está integrado al Banco de Tierras Municipal, sino que ese extenso terreno que se abre desde el ingreso a La Flore hasta la calle Barker, que es extensísimo, fue cedido en comodato por una inmobiliaria a la municipalidad. Porque justamente esos terrenos son los que están abajo de las... De las torres de alta tensión. Y no debieran tener ninguna edificación. De este lado de la ruta, es decir, del lado de del barrio, no sé cómo se llama, de Las Flores y más allá, está todo construido porque fue ocupado ilegalmente, porque también era campo, bueno, ahí, hace unos años para atrás. Ahí donde está la feria hoy, hace como 6 años, si mi memoria no falla, estaba el asentamiento María Montiveros. Sí. Y fue desalojado ese asentamiento y reubicadas algunas familias dispersas en distintos lugares con algunos emprendimientos que eran de monoblocks y más estructuras familiares. Pero ahí había un asentamiento. Sí, sí, que comenzó, lo primero que empezó, que bueno, fue toda una discusión también en la escuela, yo trabajo en la media 13 hace 12 o 13 años, a la noche, de cómo para el año 2000, 2001, la necesidad de buscar tierras para plantar. Y toda una discusión que se armó con respecto a ese lugar. Ese lugar estaba al Divino Botón, ¿por qué no ocuparlo? Bueno, y dos o tres años después se empezó a organizar como los primeros territorios de plantío y posteriormente apareció el asentamiento. Bueno, desde la Ruta 23, para quienes conocen un poco el mapa de Moreno, hacia el oeste sería, vos corres por Barker y llegás al asentamiento de Villanueva. Exacto. Y te vas más al fondo, está el asentamiento de Santa Brígida. Exacto. Por lo tanto, las mentiras respecto a la utilización de ese terreno o lo que no pudo hacer la gestión es que hace 5 o 6 años atrás allí se iba a hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales. De allí el desalojo de los habitantes del María Montivero. No hubo nada de esto. El desalojo que se intentó hacer con los feriantes es porque allí se va a hacer un cementerio local, que es necesario. Ahora, el dato es que Oscar Ciburu, subsecretario técnico de inspecciones, charlando con nosotros, nos dijo, ese es un terreno municipal. Lo que estamos en condiciones de decir hoy es que no es un terreno municipal, sino que está cedido en comodato. El propietario lo puso en inmobiliaria, la inmobiliaria lo cede en comodato a la municipalidad, y en comodato no puedes edificar nada, está en comodato. Pero para concluir en parte esto que estamos tratando de analizar, y ya que salió el tema de Las Flores, la cámara, que más que investigar es poner una cámara, porque esto se sabía, lo sabía yo, había ido a Las Flores, cualquiera lo sabía. Te quiero decir solamente esto, que viene este proceso de balcanización que vos mencionabas. Lo primero que se señala es que fue una operación política realizada por un precandidato intendente. Es decir, que contrata a América y le da el dato a Facundo Pastor para que lo haga. ¿Quién es ese precandidato? Ramón Vera Chávez, ex proveedor del Consejo Escolar, despedido. En realidad no fue despedido. Cuando se detecta por una denuncia de Suteba de pollos en mal estado, se logra un acuerdo entre el Consejo Escolar y Vera y es una rescisión de contrato. Yo pregunté, nosotros lo denunciamos aquí, nunca se le labró ni siquiera un acta o una denuncia penal a Vera. Juicio, nada. Nada de nada. Bueno, pero bueno, los compañeros celestes se rasgan las vestiduras anunciando que ellos lo denunciaron. Sí, bueno, no llegó a la justicia. Sí, llegó a la justicia, por ejemplo, el caso de el proveedor Santana, que había vendido alimentos de los planes sociales. Uh-huh. Eso sí llegó a la justicia y se quedó en la justicia como tiene que quedar. Está bien, pero bueno, por lo menos podés decir que la justicia, no el sindicato. No, bueno, claro. Entonces, lo de la Feria de las Flores se le añade la responsabilidad a Vera. ¿Cómo se llega a eso? Es que un ex sargento retirado de la policía, que trabaja con Vera en la zona norte, cuelga en el muro, en Facebook, una foto abrazado a Facundo Pastor. ¿Cuál es la vuelta de esto, o el vuelto que se le da a Vera? Un allanamiento, una farmacia de Moreno Sur, la farmacia de Santa Lucía, y en donde es detenido el padre de Martín Sosa, que en Moreno Sur pinta como Cachafaz. Ese es el alias. Esto ocurrió esta semana, ¿sí? Esta semana ocurrió lo que estoy relatando. Y Vera, luego que es liberado el padre de Martín Sosa, porque no se le encuentra nada, salvo una 9 milímetros, de acuerdo a la investigación que se está haciendo y las palabras del fiscal Bidone. Vera viene este estudio con Sosa y dice que Moreno es una zona liberada, que en Catonas hay trata de blancas, que Moreno es Ciudad Juárez. Todo eso lo dijo en esta radio. Y dijo, además, que va a concluir la gestión de Mariano Hues como empezó. La gestión de Hues empieza en el 95 con la platita, escándalo galileano que lo salpica Hues, pero zafa, salva su pellejo. Afloran, retomando la idea, los sí. aspectos más miserables desde de ya. la política en el marco de la balcanización. De hecho, lo de las flores o como otros espacios tienen que ver con la estructura clientelar y punteril y la división del territorio en zonas de influencia de facciones de ese propio partido patronal. Bien lo graficás vos con la intervención de Vera, que prácticamente dice acaba de haber vuelto, sin pelos en la lengua. Lo dejo acá. Esto fue un vuelto y... anuncia que va a terminar la gestión con una cámara oculta, que esta cámara oculta, por lo menos de que yo tengo registro desde que Vera es expulsado del Consejo Escolar y en las primeras declaraciones públicas que hace, menciona de una cámara oculta, en donde los consejeros escolares estarían cobrando coimas sí. para financiar una campaña. Lo que le decía a Vera, este día, creo que fue el miércoles, estuvo aquí, es que no se puede cagar en los pibes, ni él ni nadie. Ni él ni nadie. Esto es, si hay una cámara oculta en donde los consejeros escolares estarían cobrando una coima, estamos hablando del servicio alimentario escolar. Estamos hablando de la comida que es pésima que llega para los pibes en situaciones que ustedes lo viven en las escuelas que no son siquiera las óptimas. Uh-huh. A ese punto se llega de negociar la alimentación o la mala alimentación de los pibes en una batalla electoral de estas características. Bueno, muy claro el panorama, Sandra, no sé claro. si coincidís de lo que viene pasando en Moreno y lo que se avecina para los próximos días. De las semanitas que nos quedan, nos tenemos que ir a la presentación del próximo bloque. Gracias, Rubén, por haber venido. Y bueno, en la semana vamos a escuchar, y si no, ya sabemos, el domingo próximo escuchamos el resumen del resumen. Vamos a seguir seguramente para los próximos programas planteando qué pasa con los otros sectores políticos que han perdido la iniciativa. Vamos a ver próximamente, porque no hay intervención de los otros. No existe. Les puedo dar una primicia, todavía no la dimos en los noticieros. Hubo una reunión entre Hues, el concejal Pedro Camps, Aníbal Acef y Coppola, hace 7 días atrás. Información para el próximo domingo. Basta, tenemos que redondear. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 p.m, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Está acá en el piso para presentar el bloque antirrepresivo, Juancho. ¿Qué haces, Juancho? Buen día y buen día a todos los oyentes. Estamos en comunicación con Juan Marino, un compañero de la TPR. En ese sentido, el jueves 19, Correpi presentó en la Cámara Federal de La Plata los fundamentos de la apelación contra el procesamiento de 12 vendedores ambulantes y 2 militantes de la TPR. Y en este sentido queríamos dialogar con Juan Marino para que nos comente cómo fue la actividad y en qué circunstancias se encuentran los compañeros hoy. Buen día, Juan. Acá te saludamos, Juancho y Sandra. ¿Qué tal? Bueno, Juan, comentanos un poco cómo fue la actividad y cómo continúa. Bueno, nosotros hicimos un acto, una radio abierta y una movilización en La Plata, fue bastante importante. Participaron varias organizaciones del acto y la radio abierta y la movilización. Nosotros el jueves presentamos, mejoramos los fundamentos de la apelación que hicimos al fallo del juez Armella. En ese sentido, la causa ahora se encuentra en un impasse, digamos, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva si revoca el fallo de Armella y sobresea a los compañeros y se termina el procesamiento, o si ratifican el fallo de Armella y, por lo tanto, luego de eso pasa a juicio y se da paso firme, digamos, al procesamiento de los compañeros. Nosotros nos parece que fue muy importante la actividad porque se instaló en los medios de comunicación de La Plata y en algunos medios de comunicación nacionales y en ese sentido para nosotros fue muy importante también porque fue una instancia de lucha para exigir el sobreseimiento de los compañeros y recibimos muchas adhesiones y el apoyo activo de muchas organizaciones y muchos compañeros independientes que se acercaron a apoyar y que pusieron su adhesión y que colaboraron de diferentes formas con la actividad, con lo cual para nosotros fue una actividad muy importante. Juan, Ahora, sí. Queríamos saber de qué se los acusó a los compañeros, cuáles son los fundamentos que tiene este sistema para procesar a los compañeros. Bueno, los compañeros hicieron una manifestación sobre las vías de la estación Avellaneda el 2 de marzo. No cortaron las vías, y porque de hecho dejaban pasar a los trenes. Los que obstruyeron la circulación de trenes fueron los efectivos de la Federal que hicieron un cordón sobre las vías antes de reprimir a los compañeros, y aún así los compañeros están siendo acusados de cortar la vía. Claro, exacto. Exactamente. Me encanta. No solo de cortar la vía, sino de también resistencia a la autoridad y demás, cosa que es ridícula porque... La autoridad estaba cortando las vías, yo no me resistía a nada. No pasó nada, y aparte había cuatro que eran delegados de los vendedores ambulantes que ni siquiera estaban en la estación. Los habían llamado a una reunión en el Ministerio de Trabajo, llegan al Ministerio, les levantan la reunión, y los meten en el auto de civil de la Federal, y en el auto de civil de la Federal, cuando están bombiendo, les informan que están detenidos. Están detenidos los cuatro. Después los procesan por resistencia a la autoridad, por destruir la vía y por extorsión. Es maravilloso cómo el capitalismo te hace moco siempre. Porque lo que a uno lo pone loco, yo me río porque, ¿qué haces? Es esta situación de que los compañeros delegados se sientan a conversar con la patronal, con el gobierno, y el gobierno por otro lado te la manda a guardar y te mete en cana y te acusa, y vos estás sentándote a dialogar. Sí, pero aparte es tan trucha la causa, que la causa más grave que les imputan es extorsión, que no es escarcelable. O sea, claro. De 5 hasta 15 años en cana. Y la denuncia, que el denunciante fue Ugofe. Ugofe no denuncia por extorsión. En ningún momento dice que hubo extorsión. Y el Ministerio de Trabajo tampoco, que son los que, digamos, en el caso de Ugofe gestiona el ferrocarril, y en el caso del Ministerio de Trabajo son los, como representante del Estado, los dueños formales de los ferrocarriles. Exacto. O sea, los dueños de los ferrocarriles no dicen que hubo extorsión, y Armella inventa que hubo extorsión para que los compañeros puedan llegar a ir presos entre 5 hasta 15 años. Es absolutamente animosa la causa. Sí, obviamente. Pero bueno, ahí se ve la complicidad entre cómo el Estado es, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no importa quién, todos conforman una sola unidad de represión. Exactamente. Es decir, en este caso el Poder Ejecutivo se olvida de acusarlos por eso, y bueno, el Poder Judicial se hace cargo. Sí, inventa una causa. Para meter en cana, y aparte para amedrentar a cualquiera que quiera organizarse, que quiera resistir, que quiera enfrentarse a este sistema. Claro, porque de hecho es muy grave, porque es una violación al derecho a huelga, incluso con esta causa. Después, si uno hace un piquete en cualquier lugar, hace una huelga en cualquier lugar, para producción en cualquier lugar, lo pueden acusar de extorsión. Exacto. Y lo pueden meter en cana de 5 a 15 años, un ataque directo al derecho a luchar. Es muy grave, y por eso para nosotros fue muy importante la actividad del jueves, y es muy importante la lucha para que sobresean a los compañeros, porque no queremos que haya un precedente nefasto que indique que cualquiera que salga a luchar, que cualquiera que salga a reclamar por sus reivindicaciones puede ir preso entre 5 a 15 años. Exacto, porque aparte nuestra justicia funciona no solo con la ley, sino también con la jurisprudencia previa, es decir, que si llega a existir jurisprudencia por ese sentido, estamos perdidos. Exactamente. Y eso es lo que hay que impedir. Bueno, Juan, ¿van a hacer alguna otra actividad durante este periodo de las semanas que vienen? Y ahora vamos a estar desarrollando una actividad de organización y de propaganda y agitación en los diferentes frentes. Nuestra idea era organizar charlas, debate, recorridas por la fábrica, los barrios, los colegios, las facultades, con los compañeros procesados, para que cada vez más compañeros conozcan la causa, se solidaricen, que rodeemos de solidaridad la lucha por el sobreseimiento. Y después, en función de cómo se vayan desarrollando las diferentes instancias judiciales, vamos a ir desarrollando movilizaciones, piquetes, agitación callejera, y actos públicos y demás, exigiendo el sobreseimiento. Todavía no hay ninguna fecha que hayan fijado la justicia, porque tienen todo el tiempo que quieran para fallar. Pueden tardar años, como pueden tardar 2 días, si quieren. Sí, seguro. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo esa actividad, digamos, y nosotros, nuestra idea es poder organizar charlas en común con todos los compañeros que estén procesados y con todas las organizaciones políticas de lucha en los diferentes frentes, para poder reforzar la lucha por el desprocesamiento de todos los luchadores populares, por la libertad de todos los presos políticos y contra la represión del Estado. Está bien. Nosotros, Juan, siempre vamos a estar acá con los micrófonos abiertos para informar toda la situación, todas las actividades que realicen. Contá siempre con eso y te agradecemos este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el informe antirrepresivo con un poco de música, ¿o no? No. Bueno, tenemos mañana el cumpleaños de Ignacio Casal y va a haber una actividad acá en la Plaza de Moreno, Juancho. Vamos a estar en el día de mañana acompañando la jornada, fundamentalmente convocada por los familiares y amigos de Checho Casal. Esta actividad va a contar con la presencia de familiares, va a haber stand informativos seguramente, así que una buena oportunidad mañana a la tarde, si pasás por Moreno, para tomar contacto con los familiares, poder hablar con otros compañeros de Correpi. Es fundamental la participación, es fundamental la organización y la lucha contra la represión. Sergio Casal, o Checho, cumpliría 17 años y fue asesinado el año pasado por un policía que le metió dos tiros en la espalda. La idea es recordarlo en el día de su cumpleaños, mañana 18:30, en la Plaza San Martín. Y bueno, es un asesinato más de gatillo fácil, que también vivía en Las Flores, por cierto, era un vecino de allá de Las Flores, ya que estuvimos hablando de Las Flores. Y bueno, los esperamos mañana en el acto a las 18:30. Llegamos al final de esta emisión de Mucho Palo para que Aprenda, un programa que intentamos domingo tras domingo aporte a la construcción del debate de una subjetividad desde una perspectiva de clase. Así que, Sandra, Juancho, nos vamos a despedir. El domingo que viene, un programita especial. ¿Se viene, Sandra? Sí, es el 29 de mayo y vamos a recordar el Cordobazo. Los esperamos la semana próxima y que tengan una muy buena semana. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Sin esta cualidad. Yeah, yeah. Revolución en el pueblo. Revolución en las calles. Revolución en los corazones. Revolución en las mentes. Navego en tu cultura de mentiras, el naufragio de valores. Un mundo en democracia que gobiernan dictadores. No llores, hay fuera fieras, echan flores. Actores dirán que no vives mal, que vendrán tiempos mejores. Temores que nos asolan a solas frente a la televisión, culpando a las consolas de todas las trolas que movió la clase rica española. Se ignora que al sistema educativo le falta la educación. Pongamos los puntos sobre las íes. Camufla la miseria de una arteria que sangra tus hematíes como tierra. Cultura de poder y miedo nos hace callar. Tu intervención militar es una guerra que nunca libera, encierra libertad. Destruye y prostituye la amistad entre las razas. Engulle la ciudad que vio nacer a la bondad. Y la amenaza en realidad se llama hoja de ruta en Gaza. Miles de misiles traen daños colaterales. Luego ya no hay alto el fuego que reviva a los civiles. Barriles de petróleo por carriles del dinero. Proyectiles para hostiles al calor del humo negro. Mares de iraquíes masacrados, dos caras del terrorismo. La del fanatismo y la del egocentrismo. El mismo perro diferente collar, ninguno al que apoyar. Y el mismo mundo roto al que llorar. Tu basura censura la verdad con métodos de persuasión que equivalen a tortura. Anudan tu garganta y el miedo la congela. Mientras aprovechados te roban desde la zarzuela. Se la vi, dicen divis en nubes de tormenta. Y dense cuenta de lo que el poderoso se inventa. Aunque deban dar a tientas sobregastadas suelas, gritaré revolución a las puertas de Bruselas. Para un sistema sin arreglo, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Fascistas metidos en agujeros, camuflados de peperos, ponen peros a la ley de interrupción del embarazo. El mundo es un tablero donde majaderos ponen en cueros a los obreros a través de su trabajo. Opresión del dinero vive al límite. Si no puedes pararte a pensar, cómo te vas a fijar que leyes o justicia para ti no existirán. La respuesta es el gran plan que traman gentes de las élites, satélites y cámaras que velan tu seguridad, que dicen reducir dióxido con tu velocidad. Alucinad, mirad cómo sonríen oligarcas que vacían tus bolsillos para así llenar sus arcas. A trancas y barrancas avanza, no queda otra. Y aquí solo los monarcas son los únicos con potra. Políticos maquillan la verdad usando trucos, eufemismos, sino porque las pateras son cayucos. Solo sé que no importa lo que logres, que si sube el IPC tu sueldo será más pobre, porque el hombre ya no lucha ante un sistema que le seca una hipoteca, que le come la vida y la deja hueca, le cambia. Y ahora todo el humor, el amor hacia sus hijos y tenerlos le provoca repelús. Y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el plus de Navidad Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el temo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches policía, puede que te calles, sale por instinto. Nunca lo has pensado, que todo Dios que va en tu carro se queda callado. La sentencia, tu inocencia, vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado a armados hermanos, ya no habrá quien ose a ponerse en el camino ni a oponerse a nuestras voces. Para un sistema sin arreglo, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Revolución en el pueblo, el poder en nuestras manos, siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, veremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa. No nos vais a quitar la fuerza. No nos vais a quitar el poder. Para un sistema sin arreglo, el poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia, porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista, globalización capitalista.